en la cantina me encuentro tomando, borracho y perdido por una mujer. Tantas que mal pagan. Señor cantinero, destape pa' todos, que yo hasta mi vida la fuego también. Seguro que sí. Ya no tengo nada y me voy sin destino, siguiendo el camino de la perdición. Porque los amores y la borrachera trajeron a mi alma la desilusión. Ya llevo 3 días que ando tomando, buscando el olvido de un cruel dolor. Pero esa maldita tendrá que pagarla por ser traicionera con mi corazón. En la cantina me encuentro tomando, borracho y perdido por una mujer. Señor cantinero, destape pa' todos, que yo hasta mi vida la fuego también. ¿Cómo qué? Ya no tengo nada y me voy sin destino, siguiendo el camino de la perdición. A nadie le importa nada. Porque los amores y la borrachera trajeron a mi alma la desilusión. Ya llevo 3 días que ando tomando, buscando el olvido de un cruel dolor. Pero esa maldita tendrá que pagarla por ser traicionera con mi corazón. De un cruel dolor. Pero esa maldita tendrá que pagarla por ser traicionera con mi corazón.